semana en nuestra ciudad, aquí en Viedma, pero que, bueno, no es la primera vez que sucede, y un contexto que empieza a deslizar muchas dudas, ¿no? Sí, bueno, la verdad, un hecho completamente lamentable que en nuestra provincia sucede año a año y que nunca encontramos una respuesta, por lo menos integral, por parte del Estado, como para prevenir este tipo de situaciones y que no sucedan en adelante. Como bien ustedes decían, siempre la hipótesis principal es la del suicidio, desligándose completamente la responsabilidad estatal, por más de que sucediera un hecho de estas características, igualmente siempre tiene responsabilidad cualquier organismo que priva de la libertad a otra persona en prevenir este tipo de situaciones, pero sobre todo también investigar si verdaderamente fue un suicidio o no, lo que haría también mucho más grave la situación. Bueno, en ese sentido, muchas veces en estos casos la primera versión que aparece es justamente la de suicidio, y que es parte, ¿no?, de lo que son las fuentes policiales, ¿no? Desde el periodismo es algo que siempre nos cuestionamos, que es, bueno, no atenernos únicamente a lo que es la fuente policial, sino tratar de investigar un poco más en profundidad, ¿no? En ese sentido, del Observatorio de Derechos Humanos, ¿qué es lo que se puede analizar en estos casos para tratar de evitar que se reproduzcan, ¿no?, las versiones del suicidio antes de que se sepan más detalles de lo sucedido? Bueno, en ese sentido, nosotros como Observatorio de Derechos Humanos nos ponemos en primer lugar a disposición de la familia, en tanto y en cuanto estemos en el marco de nuestras posibilidades. El observatorio actualmente trabaja más que nada en la zona del Valle, no tanto de Viedma, o por lo menos la zona de Viedma, Atlántica y Bariloche, con una cuestión de que somos un observatorio, un organismo que funciona sin ningún tipo de apoyo estatal, con lo cual también nuestra labor es muy compleja o muy complicada para poder abordar toda la provincia. Pero siempre intentamos ponernos a disposición de la familia en todo lo que podamos colaborar, ayudar, y sobre todo también seguir instando para que se forme de una vez por todas un comité de prevención de tortura que justamente tiene por idea velar por las condiciones en lo que son tanto cárceles como comisarías, y asimismo que una vez formado ese organismo también pueda participar al momento de investigar este tipo de hechos, ya de manera, se quiere, oficial, y no siempre estar esperando o ayudando siempre en el marco de nuestras posibilidades, que son muy limitadas, porque somos todas personas que tenemos nuestros trabajos, que tenemos que solventarnos también día a día, y que muchas veces también llevar estos casos implica una elevación de dinero que no podemos costear muchas veces para poder viajar a otras localidades a colaborar con esta temática, que la verdad es que es de nuestro interés que, como le digo, se forme este comité para que podamos actuar de manera oficial, investigar y colaborar con todas aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, tanto de manera o en carácter de condenadas en un establecimiento de ejecución penal, así como también detenidas en el marco de cualquier tipo de averiguación de delito en las comisarías de toda la provincia. Bien, en algún momento se había aprobado en nuestra provincia, por medio de una ley, un comité contra la tortura que también un poco abordaba estos temas o era para acompañar. ¿Qué pasó con eso? ¿Desde el observatorio está implementado? Es así, el comité tiene una conformación prevista por ley. En un primer momento se había formado, al momento de renovar las personas que participaban del mismo, no se llega, es decir, tenía un cupo de, la verdad que ahora no recuerdo si era 5 o 6 personas, fuimos 4 los postulantes. Y en ese marco, en vez de decidir conformarlo con los postulantes que ya estábamos y en un futuro aumentarlo, lo que hicieron fue no conformarlo, y eso está parado, claro, no recuerdo, desde el año 2018. Bien. Es decir, hace ya 3 años no tenemos ningún organismo extrapoder que pueda controlar efectivamente y de manera independiente lo que pasa en cárceles y comisarías, y siempre queda resguardo en la investigación de la fiscalía de turno, y la verdad es que también trabaja día a día con la policía, con lo cual hace muy con la posibilidad de investigar, y en ese marco, así como interviene, por ejemplo, Fuerzas Federales para ese tipo de investigaciones, igual interviene la misma fiscalía, es decir, quien ordena qué investigación se va a llevar a cabo, termina siendo la misma fiscalía que trabaja día a día con la policía. Bien. Bueno, Federico, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. Bueno, estaremos ahí también, obviamente, pendiente a ver cómo continúa esta investigación y que obviamente se pueda llevar a esclarecer esto que sucedió y también que no vuelva a ocurrir, decimos siempre, pero bueno, como decías vos, en la provincia ha habido muchos casos y la necesidad también de que estos espacios como el del comité pudieran estar conformados y activos, ¿no?, para hacer un seguimiento. Sí, sí, es, entendemos por lo menos que de manera deliberada esta no conformación, y eso también implica o muestra qué tipo de política pública quieren llevar en cuanto al control de personas que se encuentran privadas de su libertad, que como le digo, hoy en día es nulo. Y bueno, como también les dije, empezamos a ponernos a disposición de la familia para todo lo que podamos ayudar y colaborar, intentar colaborar en el marco de nuestras posibilidades y de nuestro alcance. Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un corte, Adrián. Exactamente, vamos a un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.